hace unas décadas atrás solamente, por ser consideradas inferiores al hombre, las mujeres no tenían derecho a voto. De hecho, hasta en la playa tenían que estar en un sector lejos de los caballeros. Y hasta que no hubo un cambio de paradigma, muchas mujeres perdieron la vida por alzar la voz en contra de estas injusticias. La ignorancia mata, no la cannabis. Porque sí estoy informado y puedo tomar mis propias decisiones a conciencia por dignidad humana. Yo firmo autocultivo. Visita www.yofirmoautocultivo.tk. No nos quedemos en el pasado. Cambiemos el paradigma.